Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta a vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Comentario el Evangelio por Fray Manuel. Duro, muy duro, es el panorama que indica Jesús a sus discípulos. Persecuciones, cárceles, traiciones de padres, parientes, hermanos, matanzas, odios. Aunque a algunos seguidores de Jesús les ha tocado sufrir de esta manera, no a todos sus seguidores a lo largo de la historia les ha tocado, nos ha tocado, padecer estas desdichas. Pero sí es verdad que a lo largo de estos 21 siglos de cristianismo siempre ha habido adversarios y enemigos de los cristianos. El primer ejemplo lo tenemos en Jesús, que fue ajusticiado injustamente en una cruz. Pero a todos los cristianos nos espera lo que le sucedió a Jesús después de su muerte. Nos espera la resurrección a una vida de total felicidad. Porque en medio de todas nuestras diversas circunstancias vitales, Jesús nunca nos dejará de su mano y ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas y resucitaremos a una vida de total felicidad y para siempre.